cha cha cha. Me pediste y yo te voy a complacer. Hay muchas cosas en la vida que tú no puedes comprender. Y con tu amor, yo despacito voy escribiendo su compás para que quede cuadradito mi lindo y suave cha cha cha. Cha cha cha, me pediste y yo te voy a complacer. Hay muchas cosas en la vida que tú no puedes comprender. Y poco a poco, despacito, voy escribiendo su compás para que quede cuadradito mi lindo y suave cha cha cha. ¡Gracias!